y bajamos la bellaqueta. Usilito Mix. DJ Nessi. El duro, nos fuimos. Mátelos, papi. Y bajamos la bellaqueta. Sin invito, si vuelvo a nacer, me engancho en la batería Duracell y vuelvo desde el cruce hasta los paris de lloren los 38 puntos chinita y subimos a la 9. Y si me ven con la sombrilla, es que pronto yo. DJ Nessi, el duro, no fuimos. Mátelos, papi. Para la chica que le gusta el sex. Para la chica que le gusta el sex. Para la chica que le gusta el sex. Para la chica, chica, chica, chica, chica, chica. Para la chica, chica, chica, chica, chica, chica. Para la chica, chica, chica, chica, chica, chica. Para la chica que le gusta el sex. Para la chica. DJ Nessi, el duro, nos fuimos.